Hola, buen día, ¿cómo va? Te escucho muy bajito, Dani. No, Es que yo soy muy bajito, por eso me escuchás no, bajito. no es por eso, es que no sé si es del celular o qué. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho Sí. perfectamente. ¿Ahí me escuchás Ah, mejor? dale. Ahora te escucho mejor. Ahí está. Ahí me subí arriba de la silla, por eso. Estoy un poquito más alto. Ah, qué bueno, ¿viste? Parezco mala, sí. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, buen día, muy contenta por la presentación. Nunca me has dicho eso de, estamos muy emocionadas por esto del regional que nuevamente se hace acá en José C. Paz y la verdad que ansiosas también por eso. La última vez, en realidad fue la primera, ¿no? El primer encuentro en José Paz fue el anterior, que fue en qué año, ¿te acordás? Sí, hace 5 años En ya. 2013. Y fue, sí, la primera vez que se hacía acá en José C. Paz. Que fue todo un trabajo, me acuerdo, de muchos meses para preparar la recepción, allí en la Escuela 1, la actividad en la plaza, bueno, los espacios de debate y circulación. Y bueno, ahora otra vez, por segunda vez, se hace el regional, el número 22, ¿y cómo lo están preparando? Mira, nosotros lo planteamos ya desde hace 2 años porque el año pasado acordamos con las compañeras de La Matanza que se hacía allá y este año lo volvíamos a hacer acá en José C. Paz, pero fue así como un acuerdo que tuvimos nosotras ahí en la reunión aquella vez cuando lo fuimos a presentar, ¿viste? Quedamos ya así y este año fue hace... Este sábado que pasó, no, el otro nos juntamos por primera vez, fue en la red y nos juntamos ahí como para repasar lo que había quedado de la matanza, las cosas que a ellas les salieron bien, cómo proyectamos nosotras todas juntas acá el encuentro en José C. Paz y por qué en José C. Paz también. Y la idea es, a diferencia de otros años, digamos, siempre tenemos la intención de que sean como itinerantes, que las reuniones para armar el regional, la comisión, digamos, vaya rotando por distintos barrios de José C. Paz. Lo propusimos, ahora hay que consensuarlo a ver si sale. Esperemos que salga, así recorremos los barrios, los centros, ¿no? Claro, porque esa dinámica tiene su punto a favor y su punto en contra. Su punto a favor es esto de que la comisión organizadora va dando la posibilidad a distintas compañeras de diferentes barrios que se acerquen. Si la reunión de preparación es cerquita del barrio, no hay que viajar ni nada, por ahí se puede realizar más presencia. Pero también es cierto que rotar, no tener un lugar, hace que a veces uno diga, esta vez dónde tocaba, digo, también tiene sus pros y sus contras, pero bueno, la decisión es que vaya rotando en los barrios. El primero fue en la sede de la Red de Encuentro en Subiría, este segundo es en el Hall de la UMPAS, en la Universidad Pública. Sí, esta vez se va a hacer ahí en el hall de la UNPAS, porque también pensamos eso, ¿no? Que la UNPAS como es pública y que nos queda así como de accesible, vamos a aprovechar el espacio que es nuestro. Así que ahí vamos viendo. ¿Y ya están definidos algunos talleres? ¿Están definidas algunas actividades? ¿La fecha del regional? Mira, nosotras estamos mirando como fechas probables en septiembre. En septiembre tiene que ser sí o sí. Ahora queda a definir bien la fecha porque estábamos viendo ahí que no se superponga con otras cosas, con otra actividad específica que tiene José C. Paz, que es el día de la primavera y eso. Pero todavía lo estamos discutiendo. Y en cuanto a talleres también, fue como un pantallazo el sábado este anterior, digamos, y ponernos de acuerdo y definir algunas cuestiones ya como para ir trabajando en los próximos, ¿viste? Pero todavía, así como talleres y propuestas nuevas, no tenemos. Sí, sabemos que hay algunas que las vamos a repetir porque son las que vienen como ya que vienen de historias de antes, ¿viste? Pero digamos que algo así bien definido no se ha cerrado todavía. Claro. Y en general, Lucy, cuando se definen los lugares en el regional y también pasa en el nacional, en la bienvenida se fundamenta por qué se eligió ese lugar. Imagino que están discutiendo, debatiendo el porqué de José C. Paz. ¿Hay algo que nos puedas adelantar de justamente por qué José C. Paz necesita también que se realice este encuentro regional? Sí, mira, hay algunos puntos que nosotras venimos pensando que, digamos, que hay cosas que hay que aportarle a José C. Paz como un espacio genuino, un hogar, un refugio, algo así para las mujeres víctimas de violencia, digamos, también un por ahí, al, no sé cómo se dice, una gestión que acompañe verdaderamente todo lo que tenga que ver con la mujer víctima de que está sufriendo, ¿no? Para los niños también, porque muchas veces salimos y hacemos todo el primer paso y después nos encontramos ahí con que no hay respuestas o no hay lugares, y digamos que eso también como nos tira para atrás, porque cuando se trata de la organización social podemos avanzar, pero cuando es el municipio o el Estado el que se tiene que hacer cargo en el segundo momento, ahí nos encontramos con la traba. Claro. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. La necesidad de políticas públicas, de estructuras concretas, ¿no? De sistemas, de programas concretos de asistencia, atención, de acompañamiento, ¿no? Sí, eso es lo que, digamos, que hay recorrer, como reclamar más que nada que esas cosas se vayan cumpliendo, ¿viste? Uh-huh. Porque sobre todo es eso, si existen, que se encarguen de cumplir, ¿no? Porque para eso están, para dar respuesta, y muchas veces nos encontramos con que no hay, que no podemos, y terminamos nosotras resolviendo algo que en verdad les corresponde a otros. Sí, resolviendo algo muchas veces además con los poquitos recursos que tienen las organizaciones sociales, ¿no? El Estado te debería garantizar, y muchas veces son las propias organizaciones autogestivas las que resuelven casi sin financiamiento, con muchísima creatividad, con muchísimo compromiso, con muchísimo cariño, pero en realidad si hay una legislación, si hay un dinero destinado para eso, debería el Estado garantizarlo, ¿no? Sí, debería ser así, porque digamos que nosotras las organizaciones que estamos en los barrios conocemos la dificultad, ¿no? Y hacemos este trabajo, y lo hacemos todos los días, y a la hora de reclamar y vamos ya con todo, con la carpeta armada, no sé, como los requisitos que se necesita, porque obvio nos encontramos con la limitación a veces que o no tenemos el recurso, o de verdad ellos están para resolver eso y también no hay respuesta, y no hay que esperar, y hay situaciones que no se pueden esperar, hay situaciones que te desbordan y no encontrás respuesta, y no, nosotras seguimos acompañando porque creemos que eso es fundamental, pero también es necesario que el Estado se haga cargo, y también sabemos que en este municipio hay recursos, solo hay que empujar un poco más para que salgan a quienes de verdad lo necesitan. Lucy, por último, y agradeciéndote como siempre estos minutos, este diálogo, esta conversación, ¿quiénes están participando de la organización hasta ahora? Mira, están las chicas de Vivas Nos Queremos, uh-huh. Están las chicas... no tengo el cuaderno, Dani. No importa, están las que te acuerdes, no se van a enojar. Las chicas de con Urbanas Audiovisual, uh-huh. Estamos nosotras, y no quiero dejar a nadie sin nombrar, pero de verdad no tengo el cuaderno. Me mataste, Dani, ahora las chicas me van a reclamar. Hacemos una cosa, mira, cuando cortamos, buscas tu cuaderno, me mandas un mensajito y yo después lo digo antes que termine el programa. Ay, Dani, por favor. Dale. Dani, así las nombro a todas las chicas que estábamos, porque había muchas ese día, éramos muchísimas, a mí me alegró muchísimo, porque el sábado iba con esa expectativa, ¿viste? De pensar cuántas vamos a hacer y todo, y éramos muchas. Uh-huh. Una pregunta más extra, este es un bonus track. ¿A qué hora este sábado y si es abierta la participación? Sí, es abierta. Por ahí nosotras nos llegamos a invitar a todas las compañeras que están trabajando acá en José C. Paz. Es a las 2 de la tarde.